Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan. O sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como pelear, hermano de pobreza. El capitán no se te suba la cabeza. Como los ríos que bajan por la sierra. Voy a bajar con la mano llena de piedra. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. Lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. El problema no está en hacer más universidades. ¿Qué es esto de universidades por todos lados? Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Vamos a bailar, hermano de locura, que la cabeza no te lleve la fisura, que tenemos solo la guerra y se está esperando. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. América y el hombre digno sean. América y el hombre. América y el hombre digno sean. América y el hombre. ¿Qué le vamos a hacer? América y... Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. América y el hombre. Buenos días, estamos en una nueva emisión de Puño y Letra Radio, el programa de los trabajadores y las trabajadoras de la educación de Florencio Varela. Estamos hoy con Nancy, con Sebastián, con Néstor, con Valeria, que no quiere que la presentemos, pero está, aunque no vaya a hablar porque le da vergüenza, está. Bueno, ¿cómo andan todos? ¿Cómo anduvo su semana? Bien, arrancó movidita el sábado pasado con varias actividades y salimos con los chicos de Jóvenes y Memoria de la Comisión de Mujeres a volantear. Bien ahí. Ustedes, que se viene el Día del Niño, ¿ya pensaron qué le van a regalar a sus niñas? Yo una cocinita, mi nena. No, ¿cómo una cocinita? Yo una princesa que cocina. Lo más estereotipado del mundo. Sí, bueno, sí. Le voy a decir a los chicos entonces que los volantes que nos quedaron los traigan para acá. Salimos justamente a volantear para evitar que se regalen juguetes sexistas. Respetar la libertad de los niños... Los juguetes sexistas son aquellos que refuerzan los estereotipos de género. Ajá. Por ejemplo, los que acabamos de mencionar. Por supuesto. No. Dieron dos ejemplos perfectos. Regalarle la cocinita a la nena, la pelota de fútbol al nene. Sí o sí. Porque sí una cosa sí. Que al nene claro. Le guste la pelota. Claro, ahora, si la no otra pregunta... Estaba jodido si no le regalaron la pelota al nene. Capaz tienes a tu hijo pidiéndote por favor una pelota. Si no, no sos varón. Te toca la muñeca. Es reforzar los estereotipos. No puedes patear. No patees la pelota. No la patees. Lo importante es preguntarnos si le gusta la pelota o lo único que le regalamos siempre fue pelota y lo presionamos a jugar solo a la pelota, ¿no? Claro. Y también que entienda que puede jugar a la pelota con las nenas, que también puede jugar a la cocinita con sus compañeras y sus compañeras con los chicos. Que aprendan a jugar, que los juguetes no tienen género, que no son para nadie en particular. Y principalmente esta pregunta, porque siempre está el argumento, ¿no? Bueno, pero le gusta la muñeca. Sí, pero le regalaste 7 años muñeca, no conoce otro juguete. Claro. Sí, además las jugueterías vienen estructuradas. El otro día había una nota que los precios de los juguetes en el noticiero y una juguetería gigante. Entonces decíamos, bueno, el primer piso es para... los juguetes de los nenes, el segundo piso es para los juguetes de las nenas, como que ya te condiciona, digamos. Claro. Exactamente. Sí, hoy por ejemplo festejamos en mi escuela, un saludo a todas las compañeras de la EP36, festejamos el Día del Niño y bueno, trajimos un grupo de clown y que el tema de la obra de teatro justamente tenía que ver con esto, con los estereotipos, porque era una obra que trataba de unas princesas y unos piratas y bueno, y justamente hacían como... cierto, desarmar esos estereotipos y fue muy interesante porque al final de la obra, voy a contar el final, perdón, no. Los piratas terminan entendiendo de que dar abrazos está bueno y me contaban algunas compañeras de que los chicos rápidamente entendieron el significado y bueno, y daban abrazos y decían, no, sí, porque está bueno dar abrazos y todo eso, ¿no? A pesar de que es parte de no era parte del estereotipo habitual, claro, claro, masculino. Y hablando de Día del Niño, bien el Día del Niño en Argentina, pero en Paraguay ya se festejó, sí, o se conmemoró. Se conmemoró, sí. En Paraguay el Día del Niño no es un festejo comercial como acá, sino que más bien se recuerda una batalla en la que, bueno, una batalla que fue parte de la Guerra de la Triple Alianza. Recordemos que la Guerra de la Triple Alianza, fue Brasil, Argentina y Uruguay. Y Uruguay, ya se me estaba olvidando el paisito, contra Paraguay. Contra Paraguay, exactamente. Y comandados por los intereses de Inglaterra. Bueno, en esa guerra donde se masacró a todo el pueblo paraguayo, al final de la guerra no quedan más que niños que podían sostener las armas. Y bueno, y se conmemora una de las batallas en donde 3.500 niños entre 8 y 15 años estuvieron en la resistencia contra 20.000 soldados brasileños, donde, bueno, la orden fue masacrar absolutamente. Y bueno, se recuerda como una de las batallas más heroicas. Digo, una salvajada de parte de los países. Sí, sí. Que para algunos de nuestros próceres éramos la civilización, ¿no? En oposición a Paraguay. Y bueno, esa civilización masacró a 3.500 chicos en una batalla. Y hablando de eso, porque también esta semana, bueno, se conmemoró o se realizaron las escuelas del acto en relación al fallecimiento de San Martín, nos mandó un audio un prócer que cada tanto viaja en el tiempo. Viaja en el tiempo porque tiene como una obsesión con nosotros, ¿no? Viaja en el tiempo para mandarnos audios a nosotros sobre lo que opina de determinadas fechas patrias. En este caso, el fallecimiento de San Martín y también algo referido a la guerra de la Triple A. Así que, para cerrar este primer bloquecito, vamos a escuchar a ver qué nos dice el padre del aula en esta oportunidad. Muy buenos días, señores docentes. Sabía que no me podía comunicar telefónicamente, por eso les dejo esta grabación para poder participar y levantarle un poquito el nivel a este programa que bastante falta le hace, ¿no? Así que bueno, ustedes saben que cuentan conmigo para tal propósito. Ustedes saben, y si no, vayan sabiéndolo, que aprovecho las efemérides donde en las escuelas se realizan actos escolares para darme unas vueltas por ahí, ¿no? Y ver el nivel académico que tenemos en nuestras escuelas. Escuelas que gracias a mí existen en Argentina. Y ustedes saben que me llamó poderosamente la atención. Entró a una escuela, ustedes saben que mi modestia, mi humildad, quiero pasar desapercibido, pero bueno, a uno lo reconocen, ¿vio? Fue tan importante para la historia de este país que, bueno, después de firmar algunos autógrafos, me acerqué hacia el momento en que el docente estaba haciendo el discurso sobre el acto, recordando, ¿no?, el aniversario de la muerte del general San Martín. Y me llamó la atención, sí, me llamó la atención, muy tergiversado ese discurso, ¿no? Este docente decía algo así como que Buenos Aires le dio la espalda, por lo cual el general San Martín tuvo que organizar el ejército, ¿sí?, con la provincia de Cuyo, del cual era gobernador en ese momento, con los chilenos que se habían pasado para este lado de las montañas a colaborar en esta hazaña libertadora, que tuvo que acudir, ¿sí?, a la expropiación de gente adinerada, ilustre, ¿no?, gente ilustre de nuestras tierras, para poder lograr llevar adelante semejante hazaña. Ahí un paréntesis me cabe distinguir, porque yo entiendo que el docente exactamente no comprendió la tarea también patriótica que realizaban nuestros próceres de ese momento afincados en Buenos Aires, habían tareas tan o más necesarias que la que estaba realizando San Martín en aquella época, ¿no? Había que, fíjense, embellecer la ciudad de Buenos Aires, para lo cual los fondos eran necesarios destinarlos a ese asunto. Había que organizar también otros ejércitos para darle un par de chirlos a un salvaje que andaba por la banda oriental. Había que disciplinar a varios salvajes que andaban por estas tierras. Así que nuestros patriotas afincados en Buenos Aires también tenían una tarea importantísima que realizar. Evidentemente el docente no o desconoce o está confundido o tiene alguna intencionalidad en contra de estos próceres ilustres que teníamos en nuestra ciudad ilustre, valga la redundancia. Completaba la idea este docente sobre que San Martín, ¿no? El gran libertador, bueno, lo que ya sabemos, que además tuvo un gesto importantísimo de apoyo a Rosas, que se acercó hasta acá a darle, entregarle su espada, la espada utilizada en la hazaña libertadora. Ahí ya me hizo luz amarilla, casi luz roja, ¿no? Porque hablar de semejante manera, de Rosas, engrandecerlo, casi emparentarlo con el general San Martín, me parece que ya ahí este docente estaba un tanto malintencionado, ¿no? Digamos, nadie es perfecto. Ni yo soy perfecto, aunque pareciera, ¿no? Fíjense, si ustedes ven mi cabellera, es una muestra de que no soy perfecto, ¿no? Alguna entradita tengo en mi cabellera. Por lo cual, San Martín pudo también tenido haber algún desliz, algún error, alguna equivocación en esto de considerar que este tirano de Rosas merecía semejante gesto solamente por haber impedido que las potencias, los países ilustres de Europa quisieran intervenir en nuestro asunto. Pero bueno, ahora, en ningún momento me mencionaron a mí y eso también me puso un poquito de mal humor, ¿no? Fíjense, San Martín, y esto se lo agrego yo porque ya él se olvidó de esa parte también importante de la gesta del general San Martín. San Martín llevaba, ¿a quiénes ponía adelante en el ejército? Y claro, yo después lo firmé, lo dejé escrito en mi gran obra El Facundo. El general San Martín fue uno de los que comenzó, ¿sí?, con esto de eliminar a estas razas inferiores que teníamos en estas tierras. ¿Sí? ¿Quiénes iban adelante? Y adelante, por supuesto, que iban los negros esclavos, ¿sí? Por supuesto que también estaban los gauchos. Obviamente que San Martín, además de liberar a los países, ¿sí?, también tenía como plan importantísimo también eliminar a las razas inferiores de estas tierras para poder llevar nuestra patria al nivel ilustre de los países europeos. Ahora, claro, el pobre no pudo culminar esa tarea y otros próceres tuvimos que culminar esa tarea, entre los cuales yo tengo la satisfacción de haber sido uno de ellos. Por ejemplo, en la guerra del Paraguay, ahí casi que dejamos a nuestra patria blanquita, porque ahí mandé en las primeras filas a nuestros negros, los negros que estaban quedando en estas tierras. Por lo tanto, por eso Argentina hoy se distingue por ser un país gringo, bien blanco, bien europeo. Por lo tanto, ahí el docente también incurrió en un error al no haberme mencionado, ya que, y tampoco al no haber mencionado esta gesta patriótica del general San Martín. Pero con poco para no tampoco devorarme todos los minutos del programa de radio, porque tampoco va a ser cosa de que el programa ustedes termine teniendo un nivel superlativo gracias a mi intervención. No, mi intervención es apenas de intentar elevar un poco el nivel académico de este programa radial de docentes. Una cosita solamente para despedirme, ¿no? Porque si hay algo que me dio envidia del general San Martín es que, fíjense, él no terminó sus últimos días, sus últimos años de vida en nuestras tierras, en nuestra patria. Él tuvo el privilegio de terminar sus últimos días, sus últimos años, ¿sí? En tierra ilustre, ¿sí? Tuvo sus últimos años en Inglaterra, en Francia. Y mi envidia pasa porque, bueno, yo no tuve ese privilegio y mis últimos días tuvieron que culminar en la ciudad de Asunción, ¿no? En Paraguay, bueno, igual una tierra que ya habíamos empezado a civilizar, ¿no? Después de esta hazaña, de esta proeza que junto a gobierno uruguayo y brasilero llevamos adelante para empezar a sacar el salvajismo de esas tierras. Pero bueno, mi envidia hacia Argentina San Martín es que mis últimos días no terminaron en tierras civilizadas, sino que terminé mis últimos días en tierras, bueno, tierras de con un menor nivel cultural, etcétera. Aunque bueno, de alguna manera esa envidia medio la emparejé, fíjese, San Martín tuvo el billete de 5 pesos, yo tuve el billete de 50, como que nuestros próceres acá de nuestra patria evidentemente tuvieron que destacar por algún lado mi importancia, ¿no? De toda manera, San Martín fue el padre de la patria y quien les habla, el maestro de la patria, ¿no? Recuerden, aquí les dejo este mensaje, Domingo Faustino Sarmiento, a veces chamullo, a veces miento, pero créanme, sí, créanme que lo hago por el engrandecimiento de nuestra patria. Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera. Por salario igual a la canasta familiar. Por escuelas dignas. Por la defensa irrestricta del estatuto docente. Por una educación liberadora. Por una sociedad sin explotadores ni explotados. Lista marrón. Lista marrón. Suteba Florencio Varela. Unidad, organización y lucha. Comunicación en el tiempo con Sarmiento, y como nosotros no lo reivindicamos como el padre del aula, creemos que hay muchos ejemplos de docentes, todos los programas nos comunicamos con alguien que lucha día a día por sacar adelante la educación pública, por ir adelante con todo lo que creemos. En este caso tenemos un llamado de Nilda Patiño. Sí, estamos en comunicación con la secretaria general de del gremio de los docentes autoconvocados. ¿Qué tal, Nilda? De Formosa, aclaremos. Sí. Hola, buenas noches, muy bien. Bien, ¿sabes qué? Queríamos que nos cuentes sobre la lucha que están teniendo ustedes con respecto a la reforma del régimen del régimen previsional. Bueno, sabemos que es algo que va a afectar a todos los docentes y queríamos saber, porque hoy ustedes tuvieron un momento particular, han llegado a un momento en la lucha importante, ¿no? Sí, bueno, nosotros venimos desde hace una semana, hicimos el paro el jueves de la semana pasada, lo hicimos también provincial por esta cuestión de la reforma jubilatoria, que bueno, creo que ya se los comenté a ustedes. El último día hábil antes del receso, porque nosotros comenzamos el receso después del 9 de julio, la legislatura aprobó una reforma totalmente regresiva del sistema jubilatorio. Nosotros en Formosa, los docentes, tenemos por constitución la jubilación con 25 años de servicio sin límite de edad. Pero ellos, al modificar la ley marco, la ley jubilatoria general, modificaron cuestiones como el cálculo del haber jubilatorio y ahí nos perjudicaron notablemente. Nosotros por constitución tenemos establecido el 82%, que igualmente es muy pobre para nosotros porque la mitad de nuestro salario está en negro, o sea que el 82% sobre el 50% del salario, y somos uno de los Monserrate Santiago. Contame, ¿en cuánto está el salario básico docente en Formosa? El salario básico está en 2.900 y algo, moneda. Terrible. Por eso te decía, nosotros, un docente jubilado con la vieja ley, con 25 años de servicio, y a lo mejor con 10 años más, o sea, quedándose 35 sería, llegaba a cobrar 7.900 aproximadamente. Hoy, con la reforma, con el cálculo que ellos hicieron, nosotros teníamos además un... Había tratado de ordenarme porque estoy siendo desordenada en la aplicación. Nosotros tenemos todavía, porque no se modificó la Constitución, 25 años de servicio sin límite de edad. Por la ley de jubilación, era un prorrateo de los 10 mejores años. Y si te quedabas, te excedía de los 25 años, por cada año que te excedían tenías 0,5, o sea, un punto más cada dos años. Sí. Entonces, de esta manera, los compañeros mejoraban un poquito su jubilación. La modificación que hizo, sacó la excedencia, o sea, el 0,5 por cada año que te pasaban los 25, sacó el prorrateo de los 10 mejores años, y son los 10 últimos años, y cambió la forma de calcular. Dice, ahora para llegar al haber jubilatorio se hace 1,5 por cada año de servicio hasta 35 años. Si yo trabajo 40 años, 45 años, esta plata que yo aporto no me sirve para el cálculo de haber jubilatorio. Si yo trabajé en una región inhóspita y suponé que vos cobré 200% de ruralidad, pero después mi último 10 años en la ciudad, yo pierdo ese aporte diferenciado que hice por ese 200% cuando estuve en esa zona de ruralidad inhóspita. Sí. Y el cálculo ese de 1,5 por 35 nos da recién el 52%. Entonces ellos, como saben que no le va a dar el 82, pusieron en un artículo que en el caso que no se alcanzara la suma, el porcentaje establecido, se va a pagar una prestación supletoria. Nosotros nos oponemos a esto porque decimos, a ver, jubilatorio termina siendo el 52 y no el 82, ¿no? Entonces, además, en la Constitución Provincial, en el artículo 77, dice claramente 82% y dice incluso la edad de hombres y de mujeres, que ellos ahora la aumentaron considerablemente, más que nada esto para los compañeros de la administración pública. Entonces, por estas cuestiones, además de las acciones políticas que estamos llevando a cabo, hoy presentamos un pedido de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Nila, hola, ¿cómo te va? Pablo te habla. Te pregunto, bien, gracias. Te pregunto, bueno, ustedes a partir de que se enteran esto inician una lucha. Bueno, ¿en qué viene consistiendo esa lucha y cuál es la respuesta que han recibido las autoridades de la provincia? Bueno, nosotros tratamos de hacer la mayor campaña de difusión, que los compañeros entiendan, nos estamos ingeniando, mirando, contando a los compañeros de Tirar Fuego han hecho material muy bueno también, usando las redes sociales para tratar de explicar y explicar incluso al colega nuevo, al compañero nuevo, que entienda que es algo que lo afecta, porque por ahí entienden que la jubilación es de los viejos, ¿no? Y el gobierno reacciona, obviamente, saliendo de los organismos en unos partidos que hacen los paros. El carro antepasado, que es mentira, que es un proyecto final, que está esa mala relación, pero que la provincia va a garantizar con fondo propio el 72%. Sí. ¿Sabes qué? Me parecía importante, para ya ir cerrando, que contaras un poco cómo es esto de que la forma de decisión es mandatada, ¿no? Claro, viste, nosotros conservamos el nombre de autoconvocados, somos un gremio con inscripción gremial, con vigencia gremial después de cerca de 11 años, 12 con un amparo, y logramos recibir el descuento de la cuota sindical en mayo de este año, por eso podemos salir a viajar ahora. Nosotros venimos de distintas organizaciones donde sufrimos que la decisión la tomaba sola la comisión directiva. Incluso a veces cuando llegaban el mandato de la habilidad, el proyecto de la casa al lugar donde se hacía la asamblea, entonces establecimos el estatuto mandato escrito, que cuesta también, porque cuesta que los compañeros cumplan su nombre, su DNI, que se disfruta, pero el mandato no se discute, el mandato se suma. En el caso de una paridad o empate, entonces uno lo saca a dos de la escuela y no vale lo mismo el voto de una escuela que tiene 100 afiliados que una que tiene una y es persona única, ¿no? Esto también lo pasaba en nuestra provincia de Turismo, por ejemplo, y ganábamos que la moción de paro y se paraba uno y decía: ahora que yo soy que conozco las escuelas, traigo el voto de escala negra, fotos, mapas, y se yo, solamente la justamente traía 5 votos y de una escuela de 100 votos. Claro. Entonces, por eso el estatuto funcionó esta cuestión, ¿no? Si vamos por la diferencia es importante, no se entra a mirar, pero si da paridad o empate, bueno, entonces hay votos bien distintos. No recuerdo en este momento la cantidad, pero yo sí un voto por escuela y después, de acuerdo a la cantidad, vale más el voto, ¿no? Bueno, te agradecemos por comentarnos toda esta experiencia. La verdad que es muy importante la lucha que vienen llevando. Nos están adelantando un poco lo que vamos a tener que ir viendo en todas las demás provincias. Y bueno, y te queríamos ya dejar reservada para cuando estés por acá por Buenos Aires, para hacerte una entrevista ya en vivo e indirecto, y que bueno que estés con nosotros acá en el programa. Dale, me encantaría encontrarnos. Mira, a nosotros nos vale muchísimo tener contacto, por eso te decía, mirando lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa en Santa Cruz, porque entendemos que todavía a nosotros como clase nos falta eso, entender que lo que le pasa a otros nos pasa o nos va a pasar a nosotros, y los patrones sí se ponen de acuerdo y están experimentando. Yo creo que Bertone hizo algo, Jingo le copia en parte, de Misiones también ya tiene estado parlamentario y apareció la reforma. Con todas las provincias cuyas cajas no fueron transferidas, tienen un plazo de 120 días si quieren plata. O sea, que hasta está interesante para los gobiernos de hacer esta reforma, ¿no? Bueno, te agradecemos y vamos, seguimos en contacto. Y bueno, en el programa vamos a un corte. Dale, hasta la próxima. ¿Por qué es mejor reír que estallar? ¿Y por qué no siempre nos alcanza para la terapia? En Puño y Letra hacemos humor y catarsis. Hoy escuchamos a Jime Gulo en Reflexiones de una docente en crisis. Semana fui visitada por los amigos de lo ajeno. Son de esas visitas inesperadas las que uno no está dispuesto a recibir y mucho menos a tolerar. Dirían mis colegas varones, es casi peor que te visite tu suegra. Los directivos agregarían que se compara con la visita a las escuelas por parte de los inspectores. Claro, te asaltan de sorpresa, te tirotean a preguntas, te exigen los documentos y cuando hacen el acta te rompen el pi con las observaciones. Saben que soy una mujer entera, pero desbordada. Y lo de entera no lo digo por mi grandeza, sino porque aún conservo todas las partes de mi cuerpo. Increíble, porque me he ido de boca tantas veces que aún no comprendo cómo nadie me voló un diente, me sacó un ojo o me arrancó la lengua. Orgullosa siempre de mi verborragia, de mis comentarios excedidos, de mi desfachatez y, ¿por qué no?, de mi sinceridad suicida. Como ya se habrán dado cuenta, la hipocresía barata no es lo mío. Y por lo tanto, la sinceridad tiene su precio. Y quien les habla, lo paga a diario. Feliz con mis convicciones y a morir con las botas puestas, como una vez me dijo un amigo mío, también amigo de lo ajeno, pero más precisamente de las esposas ajenas. Me apersoné con toda la documentación necesaria a la comisaría correspondiente a la zona. Un destacamento tan paupérrimo como los edificios de nuestros hospitales públicos, pero con peor atención aún. A cara de perro, el uniformado me atiende de muy mala manera y me responde que no puedo llevar a cabo la denuncia porque desconozco al caco y no tengo testigos. ¿What? Mi cara de pocos amigos es conocida por un ínfimo porcentaje de la población, pero este señor empleado del Estado, al igual que yo, logró ser parte de ese pequeño porcentaje. Estas situaciones de apropiación de lo ajeno te ponen en un lugar indeseable, te llenan de impotencia, la ira se adueña de tus pensamientos y deseos más oscuros y te convertís en todo aquello que solés criticar cuando el damnificado es otra persona. Respetuosamente, pero ya con la paciencia quebrada, le digo que quiero hablar con el comisario. Claro, qué personaje que soy, ¿no? Pedí hablar con el comisario porque estaba en un destacamento policial. A todos les parecerá muy lógico y a mí también. Es como ir a una institución educativa y pedir hablar con un directivo. La lógica es que haya directivo y que, por ende, esté en la escuela. Tranquilos, colegas, lo que ustedes piensan, yo también lo hago, ¿eh? La lógica no siempre es lo que pasa, ni en las escuelas ni en las taquerías. El uniformado me mira y me dice, ¿el comisario? Sí, sí, le digo. Ah, no, no, no, espérese sentada que en un rato la va a atender el oficial. ¿Espérese? ¿Espérese? ¿Qué me tengo que esperar a mí misma? Sería bueno que además de respeto aprendan a hablar. Después de unos minutos fui atendida por el oficial, que al entrar me presenté y me dijo seguidamente, tome asiento. Miré para ambos lados y respondí, si pudiera, lo haría. A lo que el oficial me contestó, es que es el horario de visitas, las sillas las llevan a las celdas. Ok, la ira hace que ignore mi cansancio y sentarme me importa un bledo. Cuestionario de rutina sobre mis datos personales y la documentación me la meto en el bolsillo porque nunca la solicitó. ¿Conoce a los intrusos? Segunda vez que me preguntan eso. Mi carita de me estás cargando y mis ojos de hombre fuego te voy a quemar la manzana entera me llevaron a descargar cual munición pesada la oscuridad que hay en mí. Y solté mis palabras de escuadrón suicida. Oficial, ¿a usted le parece que si yo conociera a estos tipos voy a venir a perder el tiempo a este lugar? ¿Sabe qué hago? Consigo dos amigos con puño de acero y les hago una visita que los lleve directo al hospital. Las palabras fueron otras, más subidas de tono. Diríamos que utilicé un vocabulario inapropiado, al mejor estilo estudiantil. Todos estamos al tanto de la cruda realidad, de las falencias, de las faltas de respeto, de las impotencias propias y las ajenas, de que una denuncia no hará la diferencia porque los faltantes no van a aparecer. De todas formas, hay que hacer la denuncia, sea por lo que sea, hay que hacerla. Es un derecho del ciudadano y un deber de los azulinos tomar nuestra declaración. Harta de las injusticias, consciente de que son moneda corriente en este mundo de codicias e indiferencias, terminé un día que para mi estado psíquico superó las 72 horas, tomando mate sola, parada al lado de la cocina como loca mala, aprovechándome de mi intensa imaginación combinada con mis pensamientos más retorcidos, buscando soluciones para un mundo que no quiero que sea el mío, ni el de mi cabezón, ni el de mis seres queridos. Haciendo justicia por mano propia, porque efectivamente nos encontramos desamparados por la justicia. Ya de regreso a la realidad y dejando de lado la imaginación, todo sigue, todo pasa, afianzando que cada granito de arena en la educación, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, sin lugar a dudas, pueden y van a pintar un cielo mejor. Por más participación de los docentes, asambleas y reuniones de delegados periódicas. Contra la burocracia sindical de Baradel y la lista celeste. Por la unidad de los trabajadores docentes y no docentes de la educación. Por la unidad de toda la comunidad educativa, trabajadores, padres y alumnos. Lista marrón, Suteba Varela. En la lista multicolor. Música. Seguimos con más Puño y Letra. Venimos de los audios de Jime Gulon, de sus reflexiones de docente en crisis. Y otra compañera infaltable en el programa es Grisel Larrizo. No, no, no, para nada. Hola, Gris, ¿cómo estás? Hola, Nan, ¿cómo te va? Bien, todo bien. Estamos ansiosos acá. Algo nos adelantaste, nos dijiste que vamos a escuchar unas citas. Sí. ¿Citas científicas serían? Claro. Vamos a escuchar algunas frases de Albert Einstein que podemos compartir con nuestros alumnos en las materias de naturales y de exactas. Recuerdo un año que hiciste un desafío que seguimos haciendo en la escuela. Ahora le dimos el formato de preguntados, ponemos enigmas, los chicos responden en una urna, dejan sus datos, a fin de cuatrimestre hay un ganador, que es quien participó más. Eso lo iniciaste vos hace unos años, y una de las cuestiones, creo que también porque no estaba tan accesible el Google, ahora se nos complica un poquito más para pensar los enigmas, pero era esto, de adivinar quién dijo estas citas que vos comentabas, ¿no es así? Sí. Contanos. ¿Leo algunas? Sí, sí. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad. Ah, qué buena esa, ¿eh? Muy optimista. Sí, que es necesario en este momento un poco de optimismo. Así que está bueno para inspirarlos a los chicos, ¿no? Sí. Después otra, cuando me preguntaron sobre algún arma capaz de contrarrestar el poder de la bomba atómica, yo sugerí la mejor de todas, la paz. Uh-huh. Tan bueno ese también, ¿eh? Y, Gri, ¿cómo lo usás vos con los chicos? Y lo que yo hago es escribir todas estas citas en una hoja, sacar fotocopias, que ellos lean y copien las que mejor, las que les guste más, las que les llame más la atención, y después escriban por qué eligieron esta cita. Muy interesante. Recordemos, este año está en vigencia el plan de lectura en las escuelas. Se sugiere que desde todas las materias destinemos algunos minutos a la lectura en el aula para fomentar este hábito en los alumnos. Gri, te hago una consulta. Keiru habla. Después, digamos, estas frases vos las usás también como disparadores para, bueno, para trabajar con los chicos algún contenido específico de la de física o de la ciencia. ¿Cómo andas, Keiru? En realidad, sí, cuando vemos la parte de lo que es la ciencia, el método científico, a principios de año, cuando vemos toda esa parte. Muy interesante, Green. Muy interesante conocer los pensamientos de grandes científicos, no solo por su obra, sino por su ideología, por sus mensajes, todo su legado completo. Te agradecemos un montón. Esperamos el próximo segmento, el próximo programa, lo que nos puedas acercar, como siempre. Bueno, gracias, Nan. Un beso enorme. Un beso, gracias a todos. Talleres de reflexión sobre educación sexual integral. Este sábado, 27 de agosto, a las 15 horas, te invitamos a participar de una jornada de reflexión, debate y formación a cargo de las profesoras Laura Ferrito e Irma Brun. Te esperamos en la Valle 120, Florencio Varela. Invita Lista Marrón. ¿Qué es la educación sexual integral? En octubre de 2006, el Congreso sancionó la Ley Nacional que crea el Programa de Educación Sexual Integral. La ley es la 26.150. La ley dice que es obligatorio enseñar ESI, Educación Sexual Integral, en los jardines de infantes, escuelas primarias y secundarias del país, sean de gestión estatal o privada. Se apunta a todo lo relacionado con expresar emociones, sentimientos, reconocer y respetar valores como la amistad, el amor, la solidaridad, la intimidad propia y ajena, y a cuidarnos y cuidar a los demás. a no sufrir presiones para tener relaciones sexuales si es que no quieren, a que se trate de igual manera a varones y mujeres, a ser respetados, no importa cuál sea la orientación sexual, a decir no a las relaciones de parejas violentas. No es solamente hablar de la cuestión biológica, sino que también tiene que ver con el respeto, la solidaridad. Bueno, ¿cómo tratamos todos esos temas? ¿Cómo los trabajamos en clase? ¿Cómo los trabajamos entre nosotros? ¿Cómo podemos debatir y reflexionar para qué? Para que nuestros alumnos puedan acceder a tener este derecho. Los docentes en general plantean la dificultad que tienen para desarrollar esta temática dentro de sus áreas de trabajo. Algunos dicen no sentirse capacitados, no sentirse preparados o con elementos suficientes. Otros no entienden la relación que existe entre su área de trabajo y estos temas. Se nos ocurrió proponer unos espacios de talleres para docentes en el cual podamos tener un momento para la discusión y la reflexión y de alguna manera empezar juntos a trabajar. El tema es que si como hombres y como mujeres, como trabajadores y como docentes, no nos llevamos el debate, no nos llevamos el debate a un espacio crítico y no reflexionamos acerca de lo que es la educación sexual integral, después difícilmente podamos trabajar en el aula. Hay propuestas ya armadas y hay cosas escritas, entonces bueno, es importante también conocer esos materiales, esas bibliografías, pero en un principio uno tiene que partir de una reflexión. De lo contrario es imposible poder avanzar en esto. Bueno, el desafío que les planteamos es concurrir a estos talleres y empezar a trabajar. Bueno, desde este espacio los invitamos a todos a participar, a reflexionar para poder ser más críticos. Los esperamos. Te esperamos el sábado 27 de agosto, 15 horas, Lavalle 120, Florencio Varela. Taller de reflexión sobre educación sexual integral. Lista marrón, SUTEBA Florencio Varela. Estamos con Marisa Rivara, bueno, profe de plástica. Nos viene a contar un proyecto que viene llevando en la EP64 de la Carolina. Bueno, y viene haciendo un trabajo de huerta, ¿no, Marisa? Sí, vengo haciendo un trabajo de huerta no sola, sino es un proyecto de la escuela, pequeños productores, que me los proponen unos maestros, un grupo de maestros de la escuela, y me sumo un poco por curiosidad y por integrarme al trabajo de ellos. Y en ese momento surge un proyecto de INTA y el CIE sobre huerta agroecológica y me engancho en ese proyecto también y en paralelo lo empiezo a trabajar el curso y en la escuela. Bien. ¿Y cómo es esto de que de repente una profe de plástica se engancha con una cosa que aparentemente no tiene nada que ver, que es la huerta, ¿no? O sea, cualquier profe de plástica uno lo ve pintando, yo soy profe de plástica, ¿no? Lo ve con los pinceles, dibujando, la famosa témpera, ¿no? Que usan los nenes. Pero bueno, ¿cómo es esto que te enganchaste con la huerta? Será porque me interesa el ser integral. Y creo que es a lo que se apunta. Digamos, como que los saberes están muy fragmentados, pero cuando uno empieza a transitar otros caminos, encuentra cruces entre esos saberes. Digo, de pronto encuentro contenidos de artística que puedo trabajar tranquilamente en huerta. Perfecto. Y, ¿por ejemplo? Por ejemplo, línea, color, punto de fuga, paisaje, naturalismo, land art, qué sé yo, muchas más cosas, bioarte. De hecho, hay experiencias de bioarte en este momento en varios lugares. Mira, ¿y ustedes qué han hecho en la 64? ¿Por ahora en qué están trabajando ahora, ¿no? Específicamente? No, trabajamos desde el comienzo. Sí. Hasta ahora ya las plantas están creciendo y esperamos la cosecha y eventualmente juntar algunas semillas si podemos. O sea, cerrar el ciclo vital. La idea es que los pibes trabajaron y se entusiasmaron muchísimo porque no es la cuestión teórica de tomo apuntes entre cuatro paredes, sino la vivencia de un ser vivo con otros seres vivos y entender el ciclo vital como una unidad. Perfecto. Y en esa unidad del ciclo vital uno puede sensibilizarse más. De pronto, qué sé yo, cuando algunos pibes que no entienden van al recreo, porque es una huerta vertical, porque no hay tierra. Ajá. Entonces lo hicimos contra una reja atadas las cosas. Entonces algunos que salen al recreo arrancan plantita, entonces arrancaban. Y yo les decía, ustedes que son más grandes, díganle a los chicos que no la arranquen, porque las plantas no gritan, pero ustedes se dan cuenta que se están muriendo, que, claro. Qué sé yo. O, claro. Cómo comen, o cómo se alimentan, lo que necesitan, los nutrientes, para que una planta crezca fuerte. Digamos, es muy parecido a lo que nos pasa a todas las especies vivientes. Totalmente. ¿Con alumnos de qué grado lo estás trabajando? Empecé con cuarto grado. Ajá. En realidad estoy, ahora se están incorporando desde otros lugares otros alumnos. Están haciendo ahora como una especie de intervención mural los de sexto. Nada, vamos a ver si podemos hacer un pedacito para que tenga tierra, porque están creciendo las plantas y no nos está quedando lugar. Claro. Pero es una huerta agroecológica, o sea, sin conservantes, sin pesticidas, sin herbicidas, sin productos químicos, respetando fundamentalmente la biodiversidad. Ese es el concepto de esta huerta, digamos. Y empieza a rondar toda, digamos, toda la escuela sobre, alrededor de esta huerta. Pues decís, bueno, los chicos de sexto ahora hacen un mural, después se trata con nosotros que no la rompan, ¿no? Sí. El tema de la convivencia. Sí, sí, es muy interesante lo que genera. Tal vez es mínimo, digamos, es apenas una semilla, aunque sean muchas plantas. Pero se disparan a un montón de lugares que me parecen muy interesantes de transitar, porque no sé, son tiempos difíciles. Y... Sí, sí, sí. Y por ejemplo esto que decís, ¿no? Que es una huerta agroecológica. Bueno, habla de una postura con respecto a lo que es el trabajo agropecuario. Y bueno, no sé, esa postura la trabajan con los chicos también, la comentan. Sí, seguro. La idea es esa, la idea es que a través de la experiencia y de la teoría, porque tenemos clases teóricas donde tratamos diferentes temas, qué sé yo, rotación de cultivos, asociaciones para que las plantas crezcan fuertes, entonces después hacemos la práctica, las saboneras naturales, o sea, fertilizantes naturales. Tenemos todo eso trabajado. Y me olvidé lo que me preguntaste. No, bueno, esto de que si se trabaja con los chicos, la postura con respecto... Ah, sí, sí, claro. Bueno, una vez que tienen este contacto, entender que ese contacto y la supervivencia de este contacto y las condiciones para que esta vida continúe dependen de un montón de factores que hay que cuidar. Claro. Por ejemplo, la biodiversidad, digamos. Los seres humanos somos una especie más, una música más, entre el concierto de vida que existe, digamos. Totalmente. Tan importante el musgo como el tigre, como el ser humano. Y a través de, por ejemplo, de una clase específica que es el control de plagas, lo que se trata de, ahí se intervienen estos conceptos, ¿no? Claro. Imaginemos que son chicos de primaria y de 10 años, o sea, son conceptos muy básicos, pero que intentan que tomemos conciencia, yo aprendo un montón también, claro. Es que ellos aprenden, yo aprendo en ese intercambio, que tomemos conciencia de que depende del ser humano, digamos, esto se sostenga, porque somos nosotros los que más alteramos este equilibrio de la biodiversidad. Claro. Y el comportamiento de los chicos, porque viste que es muy común en nosotros, estamos acostumbrados a dar la clase de una manera. Surge un proyecto y siempre está el miedo, uy, ¿cómo van a reaccionar los chicos? Sí. ¿Cuál fue tu experiencia? Siempre está el miedo, perdón, agrego una cosita, o por lo menos a mí como profe me pasa, que trato de romperlo, pero siempre está el miedo de salir justamente de esa comodidad de las cuatro paredes, del aula, de la clase ya armada, que vos sabés que resulta, ¿no? Bueno, yo voy a la escuela, receta. Hago esto y resulta. Ahora, le digo a los chicos que pongan un pie afuera del salón y ahí se me transforma todo un mundo diferente. Bueno, es un temor que tenemos que romper, ¿no? Sí, y que a veces sale bien, a veces sale mejor y a veces sale peor. Claro. Y que siempre es un riesgo. Y bueno, es salir de la zona de confort. Claro. Pero bueno, los chicos, la verdad que les gusta. lo disfrutan, yo siento que lo disfrutan, que no les pesa, al contrario, me preguntan, y vamos a la huerta, hoy vamos. Uh-huh. Chicos que todavía no participaron me dicen si que me van a ayudar o que me ven trabajando a veces que, digamos, que no estoy con nadie o falta un profesor. No, los chicos responden y los maestros, cuando salgo con todos, me acompañan, porque son herramientas. Uh-huh. Y bueno, hay que estar atento porque, nada, una herramienta tiene varios claro. usos. Varios usos, sí. Sí. Claro. Te iba a preguntar, vos comentabas fuera de micrófono el tema de los espantapájaros y estaban trabajando ahora o estaban entusiasmados los chicos, ¿no? Sí, estamos ahora en una instancia de esto, del control de plagas, del control de insectos y uh-huh. bueno, y también de los pájaros que a veces también son predadores, pero no tanto como uno piensa. Lo que pasa es que también vamos a llenar ese lugar de molinillos, arte cinético, espantapájaros, figura humana, sí. color, bla, bla, o sea, hay un uh-huh. montón de cosas, muchos contenidos que se pueden trabajar. Y también lo de land art, bueno, juntar elementos de el arte de la naturaleza es, sin ser un naturalista, ¿no? Yo no creo que el arte deba copiar la naturaleza, por supuesto, para nada, uh-huh. pero hay un montón de belleza que, nada, se va perdiendo y que podemos resignificarla a través de un arte que tenga que ver con un arte de la tierra. Claro. García Uriburu, hace poco que murió, no sé si vieron algunos mapas intervenidos de García Uriburu. De Sudamérica, que tienen que ver con un poco con esto de la tierra, de uh-huh. el soporte claro. de la existencia y después también. Uh-huh. Y por ahí saliéndonos un poco del contexto escolar, ya que te tenemos acá y bueno, sabemos de que tenés también, digamos, a partir de esto tenés una mirada política de la cuestión de la tierra y charlábamos también fuera de micrófono el tema de Monsanto, ¿no? No sé, ahora hubo hace poco una noticia que habla de que la planta que estaba estableciendo Monsanto en Córdoba, una planta para producir semillas, bueno, y resulta de que ahora no la van a poder establecer porque hubo una asamblea de vecinos que se plantaron ahí, y que pudieron frenar de que se instalara esa planta. Bueno, no sé qué opinión tenés vos con respecto a Monsanto. La peor. Para ser honesto. Claro, para ser honesto, sí. O sea, este intento de la huerta también es un intento de que vayamos tomando conciencia de lo que significa Monsanto, más allá de esta palabra que como un eco resuena en un montón de lados. Uh-huh. Pero que mucho no sabemos uh-huh. y que hay que empezar a saber porque las consecuencias nos van a afectar a todos. Claro. Monsanto hace mucho que está, es una multinacional norteamericana de productos agrotóxicos, digamos, uh-huh. herbicidas y semillas modificadas sí. genéticamente, que pretende cánones sobre esas semillas, que sería como patentar la naturaleza, uh-huh. prácticamente. Claro. Eso significaría una pérdida de libertad importante y costos también sí. de todo tipo, costos de todo tipo. Monsanto empieza hace mucho tiempo, es el creador de la gente naranja, en la época de la guerra de Vietnam, de una hormona que se le inyecta a las vacas para producir más leche, que tiene un montón de consecuencias terribles para su salud y para nuestra salud, porque nosotros esa leche la tomamos. Claro. Y bueno, los chicos cuando le hablamos del control químico de las plagas, por ejemplo, hablamos del glifosato, uh-huh. que es un herbicida muy potente, no selectivo, claro. o sea que mata todas las hierbas que Monsanto considera nocivas. Y por otro lado, las semillas genéticamente modificadas, para que el herbicida no la mate y a la vez con un veneno para que la microfauna no la ataque. Claro. Uh-huh. Entonces es medio peligroso el tema. Claro. Ellos tienen una llegada a los medios de comunicación muy grande, mucho más grande de lo que podemos tener nosotros, y bueno. Uh-huh. a los medios de comunicación, a los funcionarios, a los diputados, a los legisladores, a todos, ¿no? Exactamente, exactamente. Son el poder real. Y en este momento, en esta semana, se manda al Congreso la ley de semillas, que es, es esta ley donde pretenden ellos un canon, como ellos intervienen, una planta. Con dos genes, que por ahí la planta tiene 20.000 genes, pero ellos le intervienen con dos y dicen, bueno, esta planta ahora es mía, y aparte de comprármela a mí, vamos a tener que pagar un canon porque yo la inventé. En Argentina hay una legislación que dice que no se puede patentar nada biológico, pero bueno, hay un montón de otras legislaciones, que pactos que se hicieron, que donde también se trata de que tal vez esto que vos decís, este fallo de Córdoba, tiene que ver con esta ley. Pero es muy fuerte la presión en estos países, al menos. O sea, la Unión Europea no acepta la leche de las vacas que están con hormonas tratadas. Tampoco Canadá, nosotros sí. Ellos dicen, no, el glifosato no pasa nada. Pero se demostró que no es biodegradable. Claro. Los tipos van zafando, pero si uno empieza a registrar, tienen 20.000 juicios, tienen un montón de quilombos en todos lados. También pero... hubo una investigación de un médico, creo que de Misiones, creo que era, no estoy seguro, habría que buscar la información, que hizo, digamos, un tratamiento con fetos de animales y también demostró cómo afecta a la gestación. Sí, hay en realidad una como una asociación o algo por el estilo de médicos de pueblos fumigados, de llamar. Claro. Que demostró que la investigación se basaba en demostrar que los pueblos que son sometidos a fumigaciones con glifosato y con este tipo de pesticidas de manera constante, en las poblaciones aumentan los casos, los índices de cáncer exponencialmente. Y lo demostraron. Pasa que, bueno, como hablábamos hoy, son empresas que tienen mucho poder, los productores agropecuarios tienen mucho poder, entonces, por ejemplo, las universidades no financian o no permiten que sus docentes hagan estas investigaciones, porque después son estas empresas las que financian las universidades, ¿no? Exacto. Entonces tienen su poder en los medios de comunicación, en los funcionarios, en las universidades, de cubrirse por todos lados. Pero bueno, en algún momento la información sale a la luz, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, hablábamos de Monsanto y, bueno, capaz que es el oyente se preguntaba, bueno, ¿qué tiene que ver Monsanto con la educación en un programa de docentes, no? Bueno, tiene que ver con esto justamente que vos decís, que estas empresas también terminan teniendo llegada a la producción de conocimiento en las universidades, a la educación, digamos, a qué es lo que se trata en las universidades, y bueno, y esto es también parte de lo que nos afecta como docentes. Y en las casas de los chicos también, y bueno, tener otras lecturas posibles de la realidad. Me parece que es eso, ¿no? Como que son pequeños intentos, pero que buscan de generar ese tipo de conciencia. Sí, y digamos, vivimos en un país que históricamente desde el inicio de su vida como país y antes también vivió de la producción agropecuaria. Al principio fueron las vacas, después el maíz, ahora la soja. Entonces, en ese contexto... De monocultivo, luchar bueno, y hacer una experiencia en una escuela a partir de un proyecto pedagógico en donde se pueda empezar mínimamente, como decías vos, una semillita, discutir esto con los chicos, es recontra interesante. Bueno, Marisa, te agradecemos la visita, te invitamos a que vengas más adelante a contarnos cómo sigue el proyecto, cómo quedaron esos hermosos espantapájaros. Que le mandes muchos saludos a tus alumnos y también invitamos a todos los docentes que quieran compartir sus experiencias para reproducir estas semillas que ponemos todos día a día en las escuelas. Mirando la semilla cuando sale, ¿qué misterio traerá? ¿Qué es lo que busca? ¿Alguna vez creíste en los cuentos de niño? ¿En las virtudes de las hadas? Sabes. Bien, continuamos en Puño y Letra y esta semana la alumnos y docentes, toda la comunidad educativa de la Escuela República de Italia estuvo, bueno, luchando, decidió en asamblea la semana anterior continuar una lucha que vienen llevando ya, se viene llevando la Escuela de Arte de acá de Varela desde hace un tiempo, que es la lucha por el edificio, por un edificio nuevo. Nosotros, bueno, sabemos que para la, en realidad para cualquier área de la educación, específicamente para el área de arte, se necesitan ciertas condiciones para llevar adelante ese tipo de enseñanza, y la escuela de acá de Varela claramente no cumple con esos requisitos. Entonces los alumnos y los docentes están hace mucho tiempo pidiendo por un edificio acorde a las necesidades del área, y bueno, el municipio, las autoridades una y otra vez le hacen promesas que no cumplen. Por eso, bueno, la comunidad educativa decidió reiniciar la lucha por un nuevo edificio, y estuvieron llevando adelante algunas medidas de fuerza esta semana, el martes más específicamente. Y bueno, para que nos comente un poco más en profundidad cómo viene este tema, entrevistamos a una alumna de la Escuela de Arte, Claudia Gastaldi, así que vamos a escuchar el audio. Bueno, ¿qué tal, Claudia? Te queremos preguntar cómo fue esta semana para la Escuela de Arte, porque sabemos que hubo una movilización y bueno, es la continuidad del plan de lucha que ustedes desde siempre vienen reclamando. Sí, bueno, Sebastián, gracias por ocuparse del tema. De alguna manera es un tema que para nosotros es de importancia para toda la localidad, dado el lugar que ocupa la Escuela de Arte, la tercera escuela en importancia del distrito de Varela, siempre lo decimos, una gran cantidad de estudiantes en la escuela. Y bueno, y un plan de lucha que viene de hace muchísimos años, en un reclamo que desgraciadamente, a pesar de los compromisos asumidos por la municipalidad, que te puedo hacer historia de dos, que conozco porque soy participante además, que es en el 2011 un terreno en Ardigoy, y el año pasado un compromiso de la señora Amancia Báez de ceder un espacio en el predio de Sueños Estelar, ¿sí? Bueno, nada de esto se ha hecho efectivo, por lo tanto nosotros seguimos reclamando un espacio digno, porque tenemos no solamente un edificio en malas condiciones, sino que además tenemos un grupo de estudiantes, realmente haciendo sus actividades, trabajando en otra escuela, porque nuestra escuela no nos puede albergar. Ajá. ¿Y principalmente? ¿En qué edificio están? Están en la 14, en la escuela 14. Bueno, con algunas materias, la mayoría de los chicos tienen materias tanto del área música como artes visuales, están cursando allá. No hay capacidad en la escuela, esa es la realidad. Este año ya hicieron otras medidas, esta fue como una nueva medida. ¿Qué fue lo que detonó salir nuevamente? En realidad lo que nosotros estamos haciendo es pedirle al municipio respuestas sobre los compromisos asumidos. Ajá. O sea, nosotros seguimos con esta realidad que nos aqueja año tras año en peores condiciones, porque bueno, de alguna manera va creciendo la cantidad de alumnado, la escuela no se repara a ritmo que debería ser atendida alguna vez en todas las cuestiones. Por ejemplo, te doy solamente un detalle, no hay matafuegos en la escuela. No hay matafuegos, o sea, con lo que implica, estamos en un edificio alquilado donde el edificio está en malas condiciones, no hay un planeamiento de evacuación en el caso de incendio, ni siquiera tenemos un matafuego. Matafuego fue por un plan de lucha que hicimos en el 2011, cuando en realidad se nos da a entender de que nos van a dar nos van a ceder el espacio de Ardigo. En aquel momento se pusieron matafuegos en la escuela y nunca más vinieron ni siquiera a ver en qué condiciones están. Claro. Entonces, en 2011, estamos en 2016, imagínate. Sí, sí, sí. Es así que lo que nosotros estamos haciendo, vos me preguntabas cuál era el plan de lucha, es seguir reclamándole a las autoridades, al consejo escolar, además, no solamente por este edificio que está en malas condiciones, sino que realmente en algún momento la municipalidad pueda ceder un espacio para la construcción de edificio propio. Bien. ¿Y cuáles serían la posible continuidad de esto, digamos, ¿no? O sea, ¿tienen ya planeado? ¿Van a resolver próximamente? Sí, nosotros en una asamblea el último 12 de agosto resolvimos hacer un cronograma de plan de lucha de alguna manera para este año, que es fue esta actividad que hicimos hace unos días atrás, donde hicimos una especie de performance y preparamos un video con el presunto casamiento, ¿sí? Sabemos que el señor intendente de Florencio Varela se casó y fue muy cuestionado el hecho de que haga su asfalto, independientemente de lo que nos pase a todos los varelenses. Y nosotros hicimos una performance, ya que somos artistas, de alguna manera simulando un casamiento con nuestros compañeros, y preparamos un video a modo de reclamo. Bien. Está circulando hoy en las redes ese video. ¿Dónde lo podemos ver? Lo pueden ver en el Centro de Estudiantes de la Escuela de Arte. Ajá. En Facebook. Claro. Y la página de Facebook del Centro de Estudiantes. Exacto. Así está. Hoy lo acabo de poner en ese lugar. Y bueno, es una forma, encontramos esta forma de reclamo para que en realidad también nos acompañen todos los vecinos de Varela, ¿sí? Claro. Porque quiero recordar que de aquí de esta escuela salen los profesores, no solamente para nuestra localidad, sino para localidades vecinas. Bien. O sea que a todos nos compete. Las escuelas privadas tienen profesores que salen de esta escuela, ¿sí? O sea, los chicos, los niños de toda la localidad de alguna manera reciben la educación que imparte la Escuela de Arte. Entonces, para nosotros es sumamente importante mantener este espacio y poder cursar en condiciones dignas. Bien, y en estas últimas medidas que se están tomando, ¿están implicados también los docentes o es más que nada de los estudiantes? En realidad, desgraciadamente, nos acompañan pocos docentes, son muy pocos porque tampoco la dirección está acompañando el reclamo. Es importante aclarar esto. No es lo mismo de alguna manera que el reclamo sea a todo el nivel de todos los ocupantes de este lugar, que si solamente salga de los estudiantes, de un grupo de estudiantes. O sea, eso nos trae aparejado internamente algunos inconvenientes, pero bueno, nosotros estamos convencidos